Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 30 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Está haciendo bastante frío para la gente que todavía no ha salido de sus casitas. Les informo que sí cumplió el pronóstico, lo que nos decía el día de ayer, que iba a estar lloviendo, que iba a cambiar la temperatura. De hecho, no lo esperaba tan baja en estos momentos. Está en 38 grados. Lo que ahorita nos está indicando, 38 grados las temperaturas, con llovizna y vientos, por eso se siente todavía mucho más frío. Y para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 36, con una probabilidad de un 100% de que caigan lloviznas, y esto va a continuar hasta las 5 de la tarde. El día de ayer nos decía que hasta las 7 de la tarde, hoy nos dice que hasta las 5 de la tarde. Y pues sí, está haciendo frío, al igual que el día de mañana. El día de mañana, miércoles 30 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados. Para el próximo jueves, se esperan temperaturas máximas de... se me quita aquí el pronóstico. ¿Cómo suele suceder? Bueno... Les decía que para el día de Halloween va a aumentar un poquitito la temperatura. No mucho tampoco. Se esperan 58 las máximas, mínimas de 43, con cielos mayormente soleados. El día de mañana va a estar parcialmente soleado, va a haber un poquito de nubecitas. Yo le había dicho que iba a haber cielos parcialmente nublados, pero va a haber unas cuantas nubes, ¿ok? Para el próximo viernes, 1 de noviembre, Día de los Santos Difuntos, se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado, 2 de noviembre, Día de los Difuntos, se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 42. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana y vayan sacando ya todos sus abrigos. Espero que ya los hayan sacado. Ya habíamos informado desde la semana pasada que se iban a necesitar esta semana. Así que, pues sí, se viene con todo este nuevo mes. Se está despidiendo también el mes de octubre, diciendo, ok, vamos a ayudarles un poquito al mes de noviembre para que se den cuenta de lo que se viene. No sé, mucha gente no le gusta el frío. Hay otros que prefieren el calor. Yo, sinceramente, prefiero el calor. Pero en gustos se rompen géneros. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No quiero perder.

10 de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos deparan los astros. Es un día ideal para enfocarte en temas familiares y reconciliaciones. Tu energía alta facilitará resolver conflictos pendientes. En el ámbito laboral, confía en tus ideas, ya que podrían llevarte a nuevos horizontes. Para el signo de Tauro, tu creatividad estará al máximo, beneficiando tus proyectos personales y laborales. Escuchar a otros será clave para recibir guías valiosas. Aprovecha para fortalecer los vínculos con amigos y con familiares. Para el signo de Géminis, es el momento de cerrar ciclos y concluir temas pendientes. En el amor se avecinan cambios positivos y muestras tus emociones sin temor. Esto te traerá resultados sorprendentes. Para el signo de Cáncer, la armonía reina en tu hogar, siendo ideal para compartir con quienes amas. En lo profesional podrías recibir una noticia inesperada relacionada con un ascenso o un nuevo proyecto. Mantente abierto a nuevas ideas. Leo, tus esfuerzos en el trabajo empiezan a dar frutos y podrías recibir el reconocimiento que tanto deseas. En el amor es un buen día para dar un paso importante. La comunicación será clave para fortalecer tus relaciones. Virgo, hoy es un buen día para reorganizar tus metas y centrarte en lo que realmente deseas. No dejes que el estrés te consuma. Ajusta tus prioridades y cuida tu salud mental para rendir mejor en todos los aspectos. Para el signo de Libra, Hoy surgen oportunidades de cambio, tomar decisiones importantes puede impactar tu carrera. En el aspecto sentimental, mantén una comunicación abierta para evitar malentendidos con tus seres queridos. Scorpio, la energía de hoy te ayudará a liberarte de cargas emocionales. Enfrenta temas pendientes con valentía. En el trabajo tu perseverancia será recompensada y es buen momento para organizar tus finanzas y ahorrar. Sagitario, es un día propicio para explorar nuevos caminos y recibir propuestas que cambien tu rutina. No dejes pasar las oportunidades, pero analiza bien antes de tomar decisiones importantes. Para el signo de Capricornio, tus habilidades de liderazgo están en su punto máximo. Aprovéchalas para destacar en el trabajo y ganar el apoyo de tus compañeros. En el amor, tu sinceridad fortalecerá tu relación. Y si estás soltero, abre tu corazón a nuevas posibilidades. Acuario, es un buen día para reconectar con tus objetivos y dejar que la creatividad fluya. Las amistades serán un apoyo importante. Rodéate de personas positivas que impulsen tus metas. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. La sensibilidad te ayudará a comprender mejor a los demás. En el trabajo, tus ideas serán valoradas. Aprovecha esta energía para establecer conexiones importantes y avanzar en proyectos futuros. De la mañana con 6 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y bueno, luego regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que mi capricho tengo que lograr.

10 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y sí, ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología, así que nos vamos a ir con el segmento. Y bueno, hay una noticia que está un poquito extensa, pero es importante. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros nos llega mucho de luz, nos llega mucho de gas, nos llega mucho de agua. En las temporadas que pues hace frío, pues mucho gas. Y en tiempo de calor, mucha agua y mucha luz. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata de que Alexa te va a poder ayudar a controlar el consumo eléctrico, nada más, ¿no? De la luz de tu hogar. Y no necesitas, o sea, tener tus aparatos inteligentes, o sea, como decir, el que me apaga la luz, un foco inteligente, otro inteligente, el aire, bla, bla, bla, el termómetro, la calefacción, el control de la calefacción, etcétera. Porque esto se trata de una aplicación que es gratuita, que se conecta a tu servicio de consumo de luz, o sea, que tienes que tener permiso, tienes que ser tú el titular, ¿no?, de la cuenta de la luz para que pueda obtener esta información y que te pueda avisar a través de Alexa. Así es como funciona, ¿ok? Entonces, si te interesa saber cuánto consumen tus electrodomésticos para ahorrar en tu factura de luz, con esta aplicación Clevergy y Alexa, así se llama, Clevergy, podrás monitorear tu consumo energético con una simple orden de voz. Y pues vamos a ver cómo se configura para que podamos ahorrar con la luz, ¿no? Clevergy es una herramienta gratuita que al vincularse con tu contrato eléctrico, siempre y cuando tengas les autorización, va a analizar tus datos de consumo para ayudarte a comprender mejor el uso de energía en tu hogar. Además, va a comparar tus hábitos con otros usuarios, ofreciendo recomendaciones para optimizar la eficiencia energética. Recientemente esta app se integró con Alexa, lo que permite acceder a estos datos directamente desde un dispositivo con asistente de voz. La interfaz de Clevergy es simple y práctica. Analiza tu consumo en horas valle, pico y llano, mostrando el gasto de cada electrodoméstico. Y así podrás identificar cuáles consumen más y considerar cambios para reducir el coste de tu factura. Incluso cuenta con un comparador de tarifas para evaluar opciones de ahorro. Y bueno, ¿cómo se puede vincular Clevergy a Alexa en tu dispositivo? Pues para aprovechar las funciones de Clevergy en Alexa, primero necesitas descargar la aplicación Clevergy en tu móvil y crear una cuenta. Luego hay que seguir unos pasos para la configuración. Vas a acceder a tus datos de consumo. Asegúrate de ser el titular del contrato eléctrico o de contar con la autorización para permitir que Clevergy acceda a estos datos. Una vez hecho esto, la aplicación podrá visualizar tu consumo y mostrarlo en la interfaz o mediante Alexa. Configura Alexa en tu móvil, en tu celular. Si aún no tienes la aplicación de Alexa, instálala, descárgala en el móvil de alguien de tu hogar. Y el número 3, conecta Clevergy con Alexa. En la app Clevergy, ve al apartado de conexiones y selecciona conectar junto al icono de Alexa. Inicia sesión en tu cuenta de Amazon y sigue las instrucciones para vincular las cuentas. Después vas a vincular las cuentas desde Alexa, vas a abrir la aplicación de Alexa, vas a dirigirte a más skills y juegos. Busca Clevergy y selecciona vincular cuenta. Ingresa tus credenciales de Clevergy, elige la dirección de domicilio y haz clic en enviar. Si fui muy rápida, pueden buscar también en internet. Les diría, escuchen la grabación al rato, si la pueden escuchar, ¿no? Y la pueden pausar y ya le van poniendo play mediante ustedes van siguiendo los pasos, ¿ok? Para que puedan hacer y ya pues cuando estén las grabaciones en la página, pues ahí lo pueden pausar más. O pueden buscar ahí en Google, ¿no?, cuáles son los pasos para vincular la aplicación Clevergy con Alexa, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar este consumo eléctrico? Con la configuración ya lista, Ahora le puedes preguntar a Alexa sobre el consumo de tus electrodomésticos con simples comandos de voz. Por ejemplo, puedes decir, Alexa, abre mi gestor energético para ver una vista general de tu consumo. Y también le puedes decir, Alexa, ¿cuánto he gastado este mes? Para saber el gasto mensual. También le puedes decir, Alexa, ¿cuánto energía he consumido hoy? O Alexa, ¿cuál es el precio de la luz? Para recibir información actualizada, ¿ok? Y si tienes un dispositivo Echo con pantalla, Alexa podrá mostrarte las métricas de consumo en tiempo real, dándote una visión detallada de tu gasto energético directamente en el dispositivo. La verdad que estas aplicaciones nos van a ayudar mucho si las instalamos. Obviamente la privacidad ahí, pues que tengan el control de lo que tú estás consumiendo. De alguna manera, ellos van a poder vender esa información, ¿no? Imagínate que digan, no, esta casa gasta mucho y aún así teniendo la aplicación no reducen los gastos porque deciden seguir usando todo esto. Entonces, de repente van a llegar ahí promociones, ¿no? Pon tus paneles solares o pon esto solar para que puedas gastar menos energía, ¿no? Obviamente, pues, algo va a venir por ahí de ese otro lado, ¿no? Y bueno, para aquellos sin Alexa o usuarios de Apple, Cleverly también permite ver el consumo desde la app en el móvil. Y este monitoreo constante de tu consumo puede ayudarte a identificar electrodomésticos en stand-by que gastan más electricidad de lo necesario, permitiéndote ajustar tus hábitos de uso y reducir tu factura de luz. Qué interesante. La verdad es que yo sí lo voy a instalar y voy a hacer esto, a ver qué pasa. Ya les platicaré, pues, qué es lo que va a suceder, ¿no? Y bueno, en otra información, ya se viene Halloween. Ay, qué miedo, ¿no? ¿Les gusta a ustedes estos días de Halloween así con frío aparte y todo esto que parece que se pone de acuerdo, ¿no? Es para que para que se ponga más de miedo. Ay, no, qué miedo. Bueno, hay 3 películas de culto con mensajes ocultos para ver en Prime, en Apple TV Plus y en Max. El cine ha sido desde sus inicios un medio poderoso para contar historias que trascienden la mera entretención. Y muchas películas a lo largo de la historia han incluido mensajes ocultos o simbólicos que invitan a la reflexión y al análisis. Y bueno, en esta información se exploran 3 films que contienen significados profundos y donde puedes verlos en streaming si aún no los has visto. Y ahora es el momento perfecto para sumergirte en estas obras y descubrir sus mensajes ocultos en las plataformas de streaming del momento. El número 1 es El Laberinto del Fauno. No sé si ustedes ya lo han visto, yo ya la vi. La verdad, ese tipo de imágenes me causa así como ñañaras. El mensaje oculto, esta obra maestra de Guillermo del Toro, utiliza la fantasía para abordar temas oscuros como la guerra, la inocencia y la resistencia. La historia sigue a Ofelia, que es una niña que se encuentra en un complejo laberinto de criaturas mágicas y peligrosas que reflejan su realidad en la España franquista. A través de las metáforas visuales y los simbolismos, la película aborda la lucha contra el totalitarismo, representando el deseo de escapismo frente a la dureza de la vida. Esa la puedes ver en Prime. La otra es La Naranja Mecánica de 1971, que realmente parece una naranja con una cara ahí, ¿no? Mensaje oculto, está basada en la novela de Anthony Burgess. Esta película examina cuestiones de libre albedrío, moralidad y control social. A través de la historia de Alex y su grupo de drugos, Kubrick explora la violencia como parte de la condición humana y plantea preguntas sobre la naturaleza del bien y el mal. La película está impregnada de ironía y critica la deshumanización en la sociedad moderna. Imagínense, esto fue en el 71, ¿qué pensarían en una película así en estos días? Y otra película es Donnie Darko del 2001. Tiene un mensaje oculto, una película de culto que incorpora elementos de ciencia ficción. Donnie Darko es un laberinto de temas complejos como el destino, la salud mental y la naturaleza del tiempo. Y a través de la historia de un adolescente atormentado que tiene visiones de misterioso conejo llamado Frank, La película explora cómo nuestras acciones impactan en el futuro y el concepto de los universos paralelos. La ambigüedad del final deja al espectador con muchas preguntas. ¿Esta dónde la puedes ver? En Prime Video. Y la anterior la puedes ver en Max y en Apple Plus. Pues ahí está. En otra información, en la selva de México descubren una ciudad maya con pirámides y todo. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Se equivocaron aquí, eso no es lo que íbamos a poner. Íbamos a poner esto. Y bueno, la tecnología LIDAR ha revelado una extensa infraestructura maya en Campeche, que está ubicada en Yucatán, México. Los arqueólogos que utilizaron un antiguo mapa de la península de Yucatán en México descubrieron una ciudad maya que había estado oculta hasta ahora, con miles de edificios ocupando un área reducida, lo que señala alta densidad de la población. El equipo de arqueólogos utilizó la tecnología LIDAR, Light Detection and Ranging, ampliamente usada en las técnicas de la arqueología moderna. Identificaron casi 7000 estructuras jamás descubiertas y que incluyen pirámides como las que hay en otros lugares de América Central. La investigación que detalla estos hallazgos se publicó hoy en Antiquity. Y la tecnología LIDAR ha sido muy útil en la arqueología mesoamericana, donde la selva se traga ciudades enteras en poco tiempo. Hace 3 años, otro equipo mapeó 78.000 kilómetros cuadrados en México con casi 500 sitios históricos y halló que se utilizaron patrones similares de diseño para las ciudades de la región. Y esta tecnología puede tener impacto en cómo entienden los arqueólogos los sitios que ya se han estudiado. En el 2021, un estudio con LIDAR reveló que en Tikal, Guatemala, había un complejo de viviendas que no se había hallado nunca en ese enorme sitio. Pero como la tecnología LIDAR es cara, se utilizan mapas antiguos, como sucedió específicamente en el 2013 con un grupo que monitoreaba las reservas del carbono en las selvas de México. Y el equipo de arqueólogos de esos meses accedió a esos datos y eso les ahorró una costosa revisión de la región. Buscaron en el mapa del 2013 para hallar evidencia de asentamientos mayas que no estuvieran documentados y encontraron más de los que esperaban. 6,674 estructuras en Campeche que no se conocían. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? Este estudio no solo reveló una imagen de la región con densidad de asentamientos, sino mucha variabilidad. Y dice que no solo encontraron áreas rurales y asentamientos pequeños, sino una gran ciudad con pirámides justo al lado de la única ruta del área y cerca de un pueblo en el que los habitantes han estado dedicados a la actividad agrícola entre las ruinas durante años. ¡Wow! ¡Qué impresión! Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Voy a gozar la vida porque no la tengo por comer. a divertirme. Ya ves, aquí está un hombre feliz. Por eso es que voy a gozar la vida, porque no la tengo comprometida. Toda la que quiera que venga, diga por qué ahora sí sé cómo es la movida. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahorita te voy a hablar sobre las almendras, cuáles son los beneficios más conocidos para nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces aquí vamos a empezar la clasecita del día de hoy. Y bueno, las almendras son una semilla nutritiva que puede ofrecer beneficios para la salud. Contienen vitaminas, minerales, proteínas y fibra. Se pueden disfrutar crudas o tostadas. Son ideales como bocadillo o como ingrediente de distintos platos dulces y salados. Una onza de almendras aporta 164 calorías, 6 gramos de proteína, 3.6 gramos de fibra y 14 gramos de grasas saludables. Ayudan a reducir el colesterol, ese es uno de los grandes beneficios. El consumo de almendras puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, al reducir el colesterol total y el LDL y ejercer efectos antiinflamatorios y antioxidantes. De acuerdo a la fuente de nutrición de Harvard, los esteroles vegetales que se encuentran en las almendras pueden interferir con la absorción de colesterol y con ácidos biliares. Y también la alta cantidad de grasas insaturadas en las almendras favorece un perfil lipídico mejorado, especialmente cuando este alimento reemplaza a otros alimentos ricos en grasas saturadas y carbohidratos refinados. Número 2, aportan vitamina E, antioxidante y estimulante del sistema inmunitario. Las almendras, como son ricas en vitamina C, vitamina E, vitamina que actúa en el cuerpo como un antioxidante y que ayuda a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres. El organismo también necesita vitamina E para estimular nuestro sistema inmunitario, según explican los Institutos Nacionales de Salud. Y la vitamina E ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y a evitar la formación de coágulos de sangre en su interior. Y además es empleada por las células para interactuar entre sí. Una onza de almendras tostadas, en seco te proporcionan 6.8 miligramos de vitamina E, el 45% de la vitamina E que es recomendada por día, ¿no? Y también nos pueden ayudar a dormir mejor por las personas que tienen problemas de insomnio, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a Medical News Today, las almendras contienen altas dosis de melatonina, que es una hormona que ayuda a regular el ciclo del sueño y la vigilia, y además contienen magnesio y calcio. Ambos minerales contribuyen a la relajación muscular y el sueño. El número 4, favorece la microbiota intestinal. Las almendras también contienen fitonutrientes que favorecen el crecimiento de microbios intestinales beneficiosos y también ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Las almendras pueden reducir el aumento de los niveles de glucosa en sangre después de las comidas. Un estudio del 2011 publicado en Metabolism encontró que la incorporación de almendras en las dietas de los participantes con diabetes tipo 2 durante 12 semanas afectó positivamente el azúcar en la sangre y redujo el riesgo de enfermedad cardíaca. Y por último, también nos ayuda a controlar el peso. El consumo de nueces, almendras y cacahuates puede formar parte de una dieta saludable de control de peso, ya que el contenido de grasa y fibra pues ayuda a mejorar la sensación de saciedad. Pues la verdad son bastantes beneficios, así que pues hay que seguir consumiendo más almendras. Y con esto vamos a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.